Bueno, el hecho de la semana pasada, el viernes pasado en la Ruta 6, digamos, antes de llegar a San Carlos Sur, digamos, una persona en camioneta bastante potente, Sebastián Raimondi, de Bernardo de Irigoyen, atropelló a un joven de 20 años, Bruno Palavecino, y lo más problemático de todo es que lo dejó tirado en la ruta, ¿no? Lo que significó eso. Bueno, después de una serie de investigaciones, parece que este hombre acá, Sebastián Raimondi, al cual yo conocí a su padre, el gran Carincha, fallecido, digamos, abandonó a la persona herida, pero había tenido un choque ya durante el día con un remisero. Y bueno, un poco de investigación dio que ese choque también habían, digamos, hubo denuncias en los seguros. Bueno, de ahí sacaron los datos y lograron detenerlo a Sebastián Raimondi. Está detenido, concretamente, y hubo una serie de tratativas de parte del abogado defensor de Raimondi, el abogado local, Gonzalo Noste, ante el pedido, concretamente, del fiscal Francisco Cecchini, que planteó una fianza millonaria para poder liberarlo a Raimondi. El planteo del abogado no fue desoído por el juez departamental, así que Leandro Lanzani, quien determinó que debe pagar 6 millones de pesos para poder ser liberado de Raimondi. 6 millones de pesos, en lo cual se plantearía la posibilidad de que directamente ponga como embargo la camioneta y un galpón, se habla, ¿no? Un galpón debe ser el galpón de depósito que tiene, ya que este Raimondi con otro socio, en Bernardo Irigoyen, tiene una distribución de mercaderías, concretamente alimenticias. Yo lo conocemos hace muchos años, trabaja en Galvez. Realmente una desgracia en la cual la responsabilidad de este joven hacen de que, digamos, fue abandonado la vía pública en la ruta. Y, digamos, de acuerdo a la información que se maneja, estaría internado en el Sanatorio San Jerónimo, ya un poco saliendo del mal momento en lo que hace a la recuperación de su salud. Eso por un lado. Por otro lado, la esperanza de muchos, la posibilidad de que ayer en la charla, digamos, la clase magistral que dio Cristina Fernández en La Plata, donde demostró realmente cómo nos joden los poderosos y nos hacen creer que la culpa la tienen los planeros. Cuando mostró que, por ejemplo, el costo social de los planes, el costo monetario de los planes sociales es el 1,9% del presupuesto nacional. Pero por otro lado, los subsidios de muchos empresarios, que les llegan a muchos empresarios, que les llegan al sector del campo, que les llegan a distintos sectores, que siempre están llorando y pidiendo subsidios, llegan al 4,8%. O sea que los mayores planeros son los que tienen más plata. Siempre lo hemos dicho. Acá hay planeros de la abundancia y los planeros de la miseria. 1,9 y 4,8. Mirá qué diferencia que hay. Y por otro lado, dijo, no se hagan los rulos con el tema que se voy a ser presidenta. Muchos siguen barajando la posibilidad que Cristina sea candidata a presidenta. Yo lo que vi anoche un poco marcando esa situación de no y a su vez marcando la situación, digamos, apuntándolo a, como digamos, dándole el aval a Sergio Massa, al ministro de Economía, con todos los garrotazos que tiene Massa encima, con toda la situación que está dando el nivel económico, lo plantea como un poco teniéndolo en cuenta para ser precandidato a Massa. Si a Massa le salen bien las dos o tres medidas y va allá con los yanquis, y determina que le den una mano, que va a traer tantos millones de dólares, que esto, que otro, puede un revés, pero no es tan fácil, ¿eh? Más a candidato me parece que medio fulero para que sea. Y por otro lado, también pegó a la oposición, pero a uno solo, ¿eh? Le pegó a Adolfito, a Adolfito Milei. Viste, el que promete que va a matar a la casta, y grita, hoy ya vi más. Si es que hoy lo doparon, porque hoy salió a contestarle a Cristina y escuchaba en una radio amiga, como dijo el periodista que hizo presentación, hablaba muy, muy tranquilón hoy. Se ve que le ha dicho, muchacho, acomodate un poco la ficha de la cabeza, no grité tanto, pues si vos querés conquistar más votos, habla de otra forma. Aunque hay muchos que le gusta que grite, que va a matar a este, que va a hacer esto, que va a hacer otro. Y fundamentalmente muchos jóvenes que están enganchando con los gritos que pega Milei. cuando se saca, que parece que se va a volar la peluca, todas esas cosas, Milei. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo anoche Cristina con respecto a Adolfito Milei. Adolfito tiene esa referencia a Hitler. Vos lo ponías a Hitler cuando hablaba de la cervecería de Hamburgo, al principio de su campaña política, que a los gritos, y lo ponía a Milei al lado, las mismas expresiones. Adolfito le puso el Papa, no yo. Ese sobrenombre le puso el Papa. Bergoglio viejo nomás. Vamos con lo que decía Cristina, un tema musical y tenemos visita. Vamos a charlar un rato con gente que hace deporte y gimnasia y todo, que no hace falta alguno. Vamos. Acá la única, y quiero... Miren, no, Presidenta, no, miren. No es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola, y no quiero ser autorreferencial. Pero ¿quién le...? Es esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo?